Buenas tardes, bandita. Nosotros venimos a hablar un poquito sobre la experiencia que se ha desarrollado por ya más de 12 años en la Casa en Movimiento llamada Chantioli. Y pues bueno, nosotros hemos generado una serie de discusiones acerca de algunos puntos que creo que pueden relacionarse con algunos que ya se han planteado por diversos espacios colectivos, procesos de construcción. Entonces, pues bueno, vamos a darle paso a lo que, un poquito a la reflexión que se ha generado allá, para sumarla en este foro, ¿sí? Pues bueno, el Chantioli es una casa de edificio ocupado por individuos y colectivos que se unen libremente por la necesidad de experimentar la construcción de comunidades que se relacionan constantemente con los movimientos sociales que buscan la transformación hacia condiciones de vida más dignas. Durante ya 13 años, la Casa en Movimiento ha venido trastocando las formas convencionales de ocupar y convivir en los espacios, generando nuevos saberes y conocimientos en torno al buen vivir. Entonces, bueno, quizás en este momento nos gustaría plantear un poquito más a detalle qué es esta cuestión de construcción de saberes y en qué puntos es que nosotros hemos trabajado este aspecto. Un poco como decíamos por aquí, el Chanti es un edificio ocupado, no es un condominio, no es una unidad habitacional, sino es una serie de espacios abiertos con varios proyectos en los que la gente entra y sale, ¿no? Entonces hace una distinción muy grande respecto a la cuestión habitacional. Y pues en este proceso de ir habitando el espacio y de ir dándole un sentido, se han generado saberes. Algunos saberes que abiertamente se contraponen a las formas de reproducción de saberes del capitalismo y de las industrias. Por ejemplo, frente a la industria médica, se desarrolla en el espacio la medicina tradicional y la curación con hierbas y saberes del cuerpo. Frente a la obsolescencia programada y a esta cuestión que tenemos de la tecnología, que es una sobreproducción destinada al consumo constante, pues se desarrollan en el Chanti las ecotecnias y el reciclaje y la reutilización de todo lo que queda, de la basura tecnológica, digamos, ¿no? También, por ejemplo, en este momento en el que Monsanto está dando este golpe para controlar la industria de la alimentación, pues en el Chanti también se ha venido trabajando en ello. En otras formas de sembrar, se ha vinculado con gente que tiene sus terrenos directamente en trabajos como lo que se le llama tequio, que es también una forma de deshacernos de trabajo asalariado. Es decir, en lugar de seguir chambeando bajo esta forma del capital, se establece una forma cooperante. Y bueno, eso nos parece importante, toda esta serie de saberes y de formas que se van poniendo ahí, como continuar experimentando, porque creemos que necesitamos experimentar nuevas formas de organizarnos, y tal vez esa es la importancia de estos espacios, ¿no? De esto que hemos venido hablando. Es decir, que los necesitamos abiertos, a veces nos sale la experimentación, a veces no, pero sí necesitamos hacerla, ¿no? Y bueno, también como veníamos pensando en qué clase de colectividad, qué clase de comunidad vamos construyendo en el espacio urbano, que no es, por ejemplo, como en algunas comunidades que la gente está vinculada por tradiciones, por su lengua, por el espacio en específico. Y acá lo que decimos es que el Chanti, como se mencionaba, es la construcción o un espacio colectivo de individuos libres, ¿no? Que libremente deciden construir un proyecto, construir una serie de trabajos. Entonces, este sería como esta primera parte. Apostar a las colectividades de individuos libres en el espacio urbano y a la generación de saberes distintos a los impuestos por el capitalismo. También, pues los compañeros han estado hablando de las problemáticas a las que se enfrentan. El Chanti, pues, está justo en una zona financiera, podemos llamarlo así, en el área de Chapultepec, así es que es una zona muy codiciada por las inmobiliarias. Entonces hay también una confrontación en procesos de gentrificación, en procesos de despojo. Algunos les llaman gentrificación, otros les llaman aburguesamiento. Es decir, que los ricos se van apropiando de todo el centro y van despojando a todo alrededor. Pues estamos metidos en ese conflicto. Hay un conflicto por el edificio, justo por el espacio en el que están, ¿no? y que nos demos cuenta, bueno, que nos vamos confrontando de alguna u otra manera a poderes bien particulares, ¿no? Incluso aquí en la universidad o fuera, ¿no? También, en este caso, el ámbito inmobiliario. Sí, igual un poquito para sumarle a este punto que acaba de mencionar la compa, pues también esta construcción de saberes, algo bien interesante o fuerte, creemos un potencial de esta construcción, es que nosotros no solamente ya lo estamos planteando en el ámbito del consumo personal, ¿no? Sí hay una construcción, una transformación de los hábitos en nuestra cotidianidad, pero el fin último es justamente romper esas barreras del espacio material, físico y la proyección hacia afuera, ¿no? En este caso, hace un momento se mencionaba lo que está haciendo el laboratorio de medicina que donde trabaja varias compas, ¿no? En el espacio. Este espacio pues ya genera dentro de la casa una construcción en la cual nosotros ya estamos habitados por... Ya no es consumir Colgate, ¿no? Por decir solo un ejemplo. Es un poco reapropiarnos de los saberes tradicionales en los cuales pues sabemos que plantas, que algunas piedras... nos pueden ayudar como para la limpieza bucal, ¿no? Y entonces desde ahí ya se empieza a construir. Pero también es hacia afuera. Entonces, en este sentido, pues actualmente hay talleres que se están dando con mucho ímpetu, con mucha fuerza, con mucha participación, en la que acuden mujeres y hombres que quizás no están físicamente en la construcción de estos espacios, pero que sí están formando parte de estos procesos sociales en los cuales se involucra pues la propuesta integral de la casa, ¿no? Entonces, bueno, igual pasando un poquito a lo que decía la compa sobre la cuestión de cómo es que el espacio se ha transformado y cómo es que se ha enfrentado a esta problemática que observamos sobre todo en esos espacios como el centro de la Ciudad de México, pues estaría que el Chanti nació como cuestionamiento y respuesta desafiante a la voracidad y preeminencia de la especulación inmobiliaria del capital en uno de los varios edificios abandonados al lado del circuito interior. Parte de esa exploración está en lo cotidiano, transformar algunas formas de convivencia como la familia tradicional. La bandita que conoce el espacio sabe que finalmente nosotros ya hemos transformado ese concepto y tratamos de trastocarlo diariamente en nuestras relaciones, ¿sí? Si la familia nuclear forma parte de la reproducción social del capital, pues nosotros lo que hacemos es trastocarlo y finalmente construir otra colectividad, otra comunidad que no parte de ese concepto que del cual pues no compartimos, ¿no? Entonces, bueno, acá la comunidad es bastante amplia, en momentos es bastante chica, es muy heterogénea y en ese sentido pues también es la riqueza del espacio, ¿no? No hay como una posición ideológica que predomine, hay una articulación de diferentes enfoques o posturas o posicionamientos políticos y en ese sentido pues también la familia no parte de una cuestión autoritaria, ¿no? Sino que se construye a partir de la igualdad, un posicionamiento de equidad en el cual mujeres y hombres participamos en la construcción como de un posicionamiento colectivo, ¿no? Entonces, bueno, el Chanti Olin no es un edificio de departamentos individuales, sino un espacio abierto de trabajo progresivo en donde se va dando la desaparición del espacio privado para pasar a su colectivización. Pensamos en la necesidad de construir una noción urbana y una defensa del territorio que no separe el proceso de la producción de alimentos de nuestra vida. Esta parte también es importante para nosotros. Nosotros creemos que finalmente sí es un cambio de hábitos que tenga que ser pues directo hacia estas formas en cómo nos alimentamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Nosotros hacemos una crítica a todas las transnacionales, pero pues también partimos del hecho de ya no consumirles, ¿no? Que en nuestros hábitos cotidianos está el de acabar con la inmediatez, de que nosotros también en ese sentido ya no contemplamos que nuestra alimentación tiene que ser esa alimentación rápida, ¿no? Si nos lleva un chingo de horas de repente hacer tortillas y nextamalizar y hacérnoslas y esperar, pues ahí está la importancia de esas tortillas, ¿no? De esa forma de alimentarnos. Entonces, en ese sentido está bien interesante porque nosotros pues estamos participando en estas redes que se están creando en varios espacios que tienen que ver con la producción de alimentos de forma orgánica, con el consumo responsable, con un consumo que sí atenta contra estas transnacionales en el sentido de que pues se les va acabando el poder, ¿no? Como le decía hace rato, no es solamente nuestro consumo, nuestro consumo es parte del asunto. pero no es la finalidad. Entonces, aquí también está bien, bien interesante la parte de los teques, porque a la hora de involucrarnos con campesinos, campesinas que en sus prácticas cotidianas llevan a esta práctica la herencia de saberes que tienen muchos pueblos en nuestras comunidades, pues bueno, ya estamos trabajando ahí. Y cuando regresamos a casa, pues nos llevamos felizmente alimentos limpios, alimentos que están cosechados por nuestras propias manos y que también nos permiten como seguir continuando en esta lógica de consumo pues un poquito más responsable y un poquito más anticapitalista en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, esto también tiene que ver con una discusión, una práctica que se está llevando a cabo por diversas colectivas, grupos, que es la cuestión de la economía justa o una economía o un intercambio solidario. Entonces, en ese sentido, pues lo que tenemos es eso, ¿no? Es formar un parte de una red en la cual nos involucramos con diferentes campesinos, campesinas, en la Ciudad de México, en los lugares donde aún se trabaja el campo, pero también fuera de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, estamos participando con gente en Guerrero, en el estado de Morelos. Y también la intención no es que quede en nuestras manos, ¿no?, sino que sea una propuesta abierta en la cual se pueda estar sumando la banda en general, ¿no? Si quieren, pues también eso es una invitación abierta a que participen en estos teques y nos involucremos como en esos circuitos que ya están pues trabajándose, ¿no? Entonces, bueno, además de estas cosas que se han mencionado en torno a los saberes de la medicina, de la agricultura, también el Shanti tiene otra parte, digamos, que es la cuestión estética, que hay grupos de danza, de teatro, gráfica, y un poco es también ir ampliando la relación entre las prácticas artísticas y la política, y mucho de eso se ha venido llevando a la calle. Con trabajo en el plantón con los padres de los 43, en algunos otros espacios en Xochicuautla, es decir, se ha caracterizado el espacio por vincularse. Entonces, no solo con las ecotecnias, no solo con estos saberes, digo, sino también con la práctica artística, que resulta ahí vital, ¿no? Es parte central del espacio. Y la otra, pues, es que también pues se han venido abriendo las discusiones, ¿no? Decíamos ayer que estábamos armando el texto que nos parecía importante trabajar sobre el territorio, recuperarlo acá, porque estamos muy separados en el ámbito urbano. A veces pensamos que el despojo que sucede en el área, en el campo, el despojo, por ejemplo, de los de Xochicóclan no nos corresponde, cuando en verdad nos están despojando a todos de los recursos. Entonces es como traer esta discusión hacia acá. Y pues ahorita, por ejemplo, que estamos en el Che, pues replantearnos cuáles son nuestros territorios y cómo vamos a defenderlos. Entonces no lo tenemos resuelto, pero lo traemos como una cosa que nos parece vital, como algo que pensamos que debe ser discutido entre los que vamos generando autonomía, cómo vamos a hacer ese territorio y cómo vamos a pensar esas colectividades. Bueno, también algo que es importante para el Shanti es que como edificio ocupa tenemos que ver esta parte que somos como estamos en el ojo del huracán para las autoridades, ¿no? Entonces, en dado caso de qué hacer, ¿no? Hace un año tuvimos exactamente un desalojo directo por parte de las autoridades y hubo mucha solidaridad de parte de las compas, ¿no? Inclusive del turismo de Che, fue una solidaridad muy fuerte. Es esta parte que nos compete en el qué hacer si realmente nos detienen, nos agreden o algo. Entonces, eso está muy latente y sí, como que eso nos hace estar más unidos y estar como al día, ¿no? Al día de que esto no es un juego, ¿no? Realmente estamos desafiando al sistema y estamos metidos en una zona que para ellos somos el patito feo y en cada momento nos pasa, ¿no? La intimidación policial. Entonces, como colectivo y de colectivos, es sumamente importante lo que estamos haciendo para qué hacer en caso de, ¿no? O sea, cómo estar preparados, cómo poder defendernos, quiénes son nuestras primeras instancias que podamos tener como seguridad y pues creo que en esto que se ha hablado, ¿no? Que el Chalco como espacio de cultura, espacio de rebeldía, en ciertos espacios también debe de haber esta conciencia de que en cualquier momento tenemos que estar alerta, ¿no? Y estar con el foco prendido, porque no es un juego, y creo que las redes que se están tejiendo a partir de los demás colectivos es súper importante, ya que eso nos permite, ¿no? Estar como hermanados, estar como en la misma frecuencia, y en determinado momento pues podemos reaccionar inmediatamente, ¿no? Ya las compañeras hablaron muy bien de lo que es la casa, lo que es el chat de hoy, y pues solamente también agregar, ¿no? que los talleres están abiertos, para las puertas están abiertas para otros colectivos, tanto para que puedan incluirse a los talleres y para que puedan también dar a los talleres, ¿no? La banda, por lo general, tenemos son talleres de cooperación voluntaria, no son talleres de una cuota fija, así que la verdad puede ir cualquiera a tomar un taller si no hay paro, pues no importa, existe que realmente quieran compartir y aprender, ¿no? Y eso nos fortalece a todos. Entonces, como Chanti Olin, pues debemos de abrirnos, ¿no? De estar más cerca a todos los colectivos. Bueno, igual un poquito para ya ir cerrando, vamos a plantear unas últimas ideas. Pues como ya se ha mencionado un poco, la Casa del Movimiento Chanti Olin surge bajo el convencimiento de que la solución al despojo, la explotación y la subordinación exige la construcción de otro modo de vida. Esto fue un planteamiento con el cual nació el proyecto de Chanti Olin y que aún se mantiene. Si bien básicamente cuando el Chanti Olin comienza su origen, su proceso de desarrollo, fue a partir de una organización que se venía dando con el movimiento estudiantil, en particular con la huelga del 99. En este momento, pues son cuestiones que ya no reivindicamos, ¿no? Necesariamente son discusiones que han vivido procesos y en los cuales no es un deslinde, pero sí es una nueva reflexión la que se está dando en este momento. Sin embargo, lo que no hay un cambio es en esta cuestión. Nosotros estamos planteando una construcción de una nueva forma de vida. Esta forma de vida, como ya se mencionó, pues plantea que necesitamos construir un cambio cultural donde se construye el autorreconocimiento, la autodeterminación, la capacidad organizativa, se plantea y se lleva a cabo la ayuda mutua, la comunalidad, la autogestión. Esto para ejercer un poder instituyente, es decir, la posibilidad de los pueblos, comunidades y o colectivos de construir sus propias formas de vida desde ya y desde abajo. En este sentido, ese es el posicionamiento que mantiene la casa y bajo el cual pues trabajamos a diario, ¿no? Entonces, pues son esas como un poquito las últimas ideas con las cuales nos gustaría ir cerrando nuestra participación. ¿Quieres hablar? Vamos a agregar un poquito a la discusión sobre la comunidad, que a veces pasa como si fuera muy difícil establecerla en el ámbito urbano, ¿no? Que siempre se dice, bueno, en otros lados se puede, y creo que tenemos suficientes evidencias para saber que todas las sociedades han tenido la posibilidad de decidir sus formas de vida sin pasar por el Estado, que se quiere imponer como única forma. Entonces, pues apelamos a eso, ¿no? A la autonomía y la autodeterminación, es decir, a la posibilidad de que los colectivos decidan sus formas de construirse, y sabemos que esas son distintas, ¿no? Es decir, que estamos contra la imposición de un modelo único, pues, de construcción de la vida. Pues creo que con esto finalizamos. No sé si la pequeña quiera decir algo. Bueno,